Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Camino al precipicio. ¿Pero cómo? ¿Vos no comés nada? Una noche cualquiera de hace unos pocos años, esta fue la pregunta de mi viejo. Nos habíamos sentado a cenar. Él ya había pasado la barrera de los 85. Y yo ya era un tipo grande. Pero ahí estaba, cuidándome como a un niño. Los padres son así. Cada vez se preocupan más, no menos, por sus hijos. Sí que había comida para mí esa noche, solo que la de él había llegado unos segundos antes a la mesa. Los padres dan lo que no tienen por sus hijos. Piensan en ellos siempre. Los soñamos, los amamos y damos todo por ellos. ¿Y una sociedad cómo funciona? ¿Como una familia? Depende. Depende de que los sueños de sus dirigentes no se conviertan en pesadillas. El coraje, los buenos ejemplos, el sacrificio, la austeridad, la mística, marcar el camino, animarse a ir contra la corriente y no a favor de las encuestas, la moderación, inspiran y galvanizan a una comunidad. Con nombre propio ya, VacunaGate, el escándalo de las vacunas contra el COVID-19 aplicadas a los amigos de funcionarios públicos son un símbolo de una Argentina sin rumbo, de un país con lunáticos hambrientos de poder que no saben en qué gastar ese poder cuando lo obtienen. La hipocresía de proclamarse defensor de los pobres y olvidarse de ellos en los hechos. La impudicia de ufanarse en los medios de la perversidad propia como si fuera un mérito, desalientan y confirman el dicho chino: los países, como los peces, se pudren por la cabeza. La corrupción, el acomodo, el chanta jactancioso vienen de lejos. Pero en este caso tiene un agravante. Los pinchazos del acomodo que benefician a la casta gobernante resultan en un cachetazo a médicos y enfermeras, policías, docentes y viejos. Los acercan mucho más a la muerte. Estas acciones conducen a la disolución nacional. Un país deja de ser, pierde su esencia cuando autoridades afanadas en sus mezquindades pierden el respeto de los ciudadanos. Cuando el ventajero mutila los lazos de solidaridad. Marcha a su disolución también cuando los delitos del poder hacen del escepticismo una bandera nacional. Y cuando justicia se hace la distraída y demora años en llegar. Nuestro país camina persistentemente a un abismo, a un precipicio. ¿Tenemos alguna salida? Pues sí. Cambiar de rumbo. Volver sobre nuestros pasos implica una profunda renovación espiritual, reconocer nuestros errores y levantar nuestra mirada a Dios. ¿Es fácil este nuevo camino? Parece fácil, pero no lo es.

muy bueno, por lo menos hasta el día lunes. Sí, hoy las chicharras anuncian un día de mucho, mucho calor. Bueno, Julio, ¿cuál es tu historia de hoy? La historia tiene que ver con un viaje, pero no vamos a ir siglos atrás ni años atrás. Vamos a ir al pasado jueves, el jueves pasado. Ah, bueno, pasado reciente. Pasado reciente. Voy a hablar de una sonda que llegó a Marte, enviada por la NASA, y para salir un poco de temas de la pandemia, del COVID, y también poner un poco la mirada en gente que apuesta al futuro, ese futuro que nos se nos presenta incierto en estos tiempos. También está Patricia Mendi en la línea telefónica, la señorita maestra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Miguel. Miguel, mira, estoy en otro canal yo. Julio y David, hola, buen día. Buen día. Bueno, las maestras, si algo tienen es que se saben los nombres de todos los chicos del grado, del sí, anterior, del cierto. Que viene, ¿no? Aunque pasen muchos años, nos acordamos los nombres de los chiquitos, sí. Qué bárbaro. Es verdad. Bueno, ¿bien, Patricia? Sí, todo bien, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, ¿con qué película venís hoy? Bueno, la peli de esta semana se titula Vivir dos veces, que es un drama de producción española con el actor Oscar Martínez, que me dijeron que te gusta mucho. Sí, me gusta. Bueno, creo que es un actor reconocido, ¿no? Sí, es uno de los grandes. Sí. Bueno, la peli se trata de un hombre llamado Emilio, muy lúcido, muy irónico, un tipo autosuficiente y profesor universitario de matemática. Upa. Pero le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Entonces su vida empieza a experimentar cambios paulatinos a causa de esta enfermedad, por lo que toma decisiones muy impensadas en otros momentos de salud, como nos pasaría a todos, ¿no? Su familia, con la que tiene pocos lazos afectivos, pasa poco a poco a tener un papel fundamental, en especial con una nieta que tiene de unos 10 añitos. Esta película, Vivir dos veces, nos plantea la salud, la enfermedad, la importancia de la familia y temas que desprenden de esta peli interesante y actual, que después te digo dónde podemos verla. Perfecto, no te vayas de la línea. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar nuestros oyentes si quieren comentar, opinar, dejar un mensaje? Dejar un mensaje de texto o un audio, sí. Porque nos gusta, como decimos habitualmente, escuchar su voz. Claro. Al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Y la consigna para hoy cuál es? La consigna tiene que ver con nuestro pasado lejano, más cercano para otros que son más jóvenes. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué recordás de primer grado? ¿La maestra, tus compañeros, el primer cuaderno, la bandera, las fiestas escolares, el aula, el recreo, la salida del cole? Bueno, esa es la consigna, y también hay un premio, ¿no, David? Sí, los que acceden a un sorteo para visitar la peluquería Maki de Bernal Oeste. Ahí pueden hacerse elegir el servicio que quieren. Un corte de pelo, sí. Tintura, peinado, manicuría. Es para hombres y para mujeres. ¿Sabes que yo me acuerdo de mi primer grado? Sí. Me acuerdo mucho porque en la época que yo iba a la escuela no había jardín de infantes. O sea, había, pero no era un nivel obligatorio. Ah, claro. Entonces, claro. Recuerdo como una escuela muy grande y salones muy grandes. Y tuve la fortuna de ir muchos años después. Y como habitualmente le pasa a mucha gente, era todo mucho más chico de lo que yo recordaba. Claro, sí, cuando uno vuelve de grande al mismo lugar que iba de chico, cobra otra aparte, proporción. No había cambiado nada, era exactamente la misma disposición, las mismas aulas, el mismo tamaño, los mismos bancos, todo. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Sí, me llamó la atención, ¿sabes que me estoy fijando cuando salgo a caminar un estilo de construcción que se está dejando atrás? Viste que los últimos tiempos las casas son todas más o menos parecidas, ¿no? Sí. Hay una nueva moda de construcción que se llama steel framing, que es muy lindo, muy rápido. Ajá. Y es más económico. Pero me llaman la atención las construcciones sólidas de los años 60 y 70. No sé si te diste cuenta que culminaban con un tanque de agua arriba. Sí. Y había mucha gente, constructores de origen inmigrante, italianos, que ese tanque de agua lo hacían de concreto. Y ahí daban rienda suelta a su imaginación, en muchos casos, haciendo figuras, porque como queda expuesta a la vista de todos. Está arriba de todos. Bueno, y acá cerca he visto un tanque en forma de dado. Ah, mirá vos. Dado. Y también, como me estoy prestando atención a eso, también he visto tanque en forma de barco, en forma de plato volador y también uno en forma de avión. Pero es un arte de construcción que a medida que se van renovando las casas va desapareciendo y va quedando en el recuerdo de muchos de nosotros. Voy a prestar atención porque salgo a caminar y miro las casas. Sí. Y lo que me llama la atención es que cómo la gente, cada casa resuelve los problemas de luz, del viento, de la humedad, del espacio, de alguna manera diferente. Patricia, ¿cómo te trató la calle esta semana? Bueno, miren, vamos a hablar en plural. Esta semana la calle me planteó un dilema. Ser o no ser, le diríamos en Hamlet. Bueno, resulta que estaba esperando al colectivo, paradita, y de repente sale de atrás mío un muchacho con una bolsa de plástico y se para al lado mío pidiéndome que le compre. Claro, metió la mano en la bolsa, sacó un paquete de pañuelitos Disú, hablando todo rápido, yo me asusté y le dije no, me di un pasito para atrás, ¿no? Claro, sí. Claro, sí. En realidad reaccioné al susto, cuando por lo general soy de ayudar en estos casos. Sí. Y así me enfrenté al dilema, si tenemos que ayudar o no ayudar a tanta gente que nos pide algo transitando por las calles, porque no sabemos si al meter la mano en la cartera nos va a manotear algo o va a venir otro de atrás, en fin, la inseguridad diaria que nos rodea, ¿no es cierto? Bueno, al final, claro, busqué un billetito, le compré, ¿cómo? No, termina. No, que al final busqué un billete y le compré 3 paquetitos. Y el pibe se fue contento y yo me quedé pensando, ¿ser o no ser compasivo en la calle? Claro, ¿conviene arriesgarse? Es un planteo interesante para alguna consigna, ¿no? Ayudar o no ayudar. Sí. En los riesgos, sí. Y dónde va nuestra ayuda. Bueno, vos sabés que me pasó algo semejante, en el sentido de que fue en el colectivo. Yo me subí al colectivo para ir a una escuela. Me senté en el último asiento, el de atrás, que son 5 asientos, uno al lado del otro, contra la ventanilla. Había otro pasajero de la otra ventanilla y al rato sube un muchacho, un hombre joven, qué sé yo, tendría unos 30 años, con una muleta en el brazo izquierdo, pero sin usarla. Después traía unas bolsitas de morrones, de pimientos, y una ristra de ajos y un bolso. Así que imagínense que venía cargado el hombre caminando por el medio del pasillo y se sentó atrás, en el asiento del medio. Y en un momento le digo, ¿y cómo va la venta? Sí, no, se vende, algo se vende, que sí, que no, que hoy iba a este barrio, que ayer había ido al otro. Bueno, así conversando, me dice que está viviendo en un hogar de recuperación de adictos, ¿no? En un momento saca del bolso, porque llevaba bolso también, yo no sé cómo hacía para maniobrar con todo lo que tenía, ¿no? Saca una Biblia, se pone a leer, y entonces le digo, empecé a conversar, ¿no? Le digo, ¿y por qué usas muleta? No, dice, porque, y yo anduve en todas, dice, tengo un tiro ahí, dice, me quebraron o me abrieron, no sé, la tibia y el peroné. Y yo había notado que él tenía una renguera, ¿no? Pero la verdad que me impactó, porque digo, con toda su historia, con todas sus limitaciones, su falta de recursos, el tipo estaba tratando de salir adelante, peleándola, con muy poco casi, ¿no? Con muy poco, pero digo, en esta Argentina me resultó muy, pero muy inspirador. Patricia, y en tu caso, ¿qué recuerdo tenés de la primaria? En mi caso, Bueno, yo la maestra de primer grado la tengo muy claramente, la señorita Ana María. Y me llama mucho la atención cómo un chico, porque yo era muy chiquita, con 6 años, yo me daba cuenta que la maestra nos hablaba suavecito, pero en realidad no era buena. No era una buena señor. Nos hacía, le teníamos miedo, vos sabés. Mira, claro, pero, increíble. Pero nos dábamos cuenta, aunque éramos chiquititos, de que no era sincera, porque hablaba suavecito, pero en realidad nos trataba mal. Así que bueno, tengo un recuerdo medio agridulce, mira. Bueno, gracias Patricia, después escuchamos tu columna. Bueno, bárbaro, gracias. Hasta luego. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes? Al WhatsApp 11-6400-7047, y si quieren pueden participar de la consigna ¿qué recordás de primer grado de la primaria? Mañanita de sol, dorada verdad, no te pude saber, no te supe guardar, y ahora me voy a nadar en tu sombra. Mañanita de sol, doradita verdad, princesita del mar, de amarillo calor, no te supe crecer, no te pude apagar, y ahora me voy con todo lo que me quema. Princesita del mar, de amarillito calor. Ay, Marina del Rey, Santa Clara del Mar, bendita la fuente de la memoria del huracán. Yo pisaré tu camino con la prudencia de esta mamá, que de un beso en la frente cubra la fiebre de la ciudad. Manzanita de miel, pecado mortal, no te pude nacer, no te supe matar, y ahora me voy a fumar bajo el agua. Manzanita de miel, pecadito mortal. Ay, Marina del Rey, Santa Clara del Mar, bendita la fuente de la memoria del huracán. Yo pisaré tu camino con la prudencia de esta mamá, que de un beso en la frente cura la fiebre de la ciudad. Mañanita de sol, princesita del mar, de amarillo calor, doradita verdad. Ojo del huracán, diente de la memoria, cómo te voy a extrañar. Mañanita de sol. Ay, Marina del Rey, Santa Clara del Mar, bendita la fuente de la memoria del huracán. Yo pisaré tu camino con la prudencia de una mamá, que de un beso en la frente cura la fiebre de la ciudad. Que de un beso en la frente cura la fiebre de la ciudad. Que de un beso en la frente cura la fiebre de la ciudad. Acabamos de escuchar Los Heladeros del Tiempo, el tema Marina del Rey. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem. Cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos. Un litro. Alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de Growler. Comunícate con nosotros al 11-62-21-36-08. ¿Necesitas ayuda en alguna materia que te explique un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Instagram, somos Profesores Online de Argentina, todos los niveles. Manda un WhatsApp al 11-6306-9661. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana se titula Vivir dos veces. Es una película del género dramático de producción española, nominada al Premio al Cine y Educación en Valores, protagonizada por el actor Óscar Martínez en el papel de Emilio. Este drama muestra claramente las etapas en que avanza la enfermedad de Alzheimer en un brillante profesor universitario. Antes de que le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud, llamada Margarita. Decisiones discutibles y contratiempos lo llevará a enfrentarse a las decisiones sobre las que han construido sus vidas. El guión del film marca claramente tres bloques. Una parte inicial en la que Emilio asume el golpe que supone la aparición de la enfermedad de Alzheimer y el hecho de que sea incurable. A la par, se revela una estructura familiar que es muy endeble y en la que Emilio no tiene lazos afectivos con su familia, pues siempre ha estado centrado en su trabajo universitario. Y Blanca, su nieta, una niña de unos 9-10 años, que como muchos niños de su generación, vive pendiente del teléfono celular sin conocer realmente a su abuelo. En el segundo tramo, toda la familia inicia un viaje en busca del amor de la juventud de Emilio y los personajes van afrontando sus inseguridades, sus miedos, las caretas van cayendo para dejar al descubierto la realidad en la que cada uno se encuentra. Al final, la parte más destacada del film, Emilio se precipita en el abismo de su enfermedad en un desenlace inesperado. Su hija muestra los sentimientos encontrados de la familia que acompaña y la nieta, un personaje en el que aparece muy bien tratada la discapacidad como factor de superación, pasa a ser una aliada en el logro de los planes familiares. Vivir dos veces, una buena película para debatir, para profundizar el tema del Alzheimer, que podés encontrar en la plataforma de Netflix. Acá viene el sol con los Beatles. All right. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Seguimos en Caminante. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes a la consigna que recordás de primer grado. Carmen García nos dice: tengo hermosos recuerdos del colegio. Mi señorita de primero se llamaba Betty. Era muy dulce. Es de la que más me acuerdo. Toda una ceremonia ir con mi hermanito y mi mamá, que nos dejaban en la puerta. Me acuerdo del guardapolvo almidonado. Qué lindo el guardapolvo, qué lindo olor, sí, ¿no? Sí. Difícil olvidar momentos de tanta alegría. Gracias, Carmen, por tu mensaje. Gustavo Murillo nos escribe y dice: yo recuerdo a la señorita. Si tenía suerte, era linda. Era el primer amor. Aunque no lo fue la escuela. Mira. Gracias, Gustavo. Bueno, Diana o Diana Miss nos dice: la mía, mi señorita, se llama Esther. Son recuerdos imborrables. Patricia nos dice: amaba mi portafolio de cuero, la cartuchera y el recreo. Sí, el portafolio de cuero. Vos sabés que yo tengo una experiencia. De grande fui al colegio de visita, ¿no? De turista, al Colegio Nacional de Paraná. Ajá. Y cuando entré, y yo ya era grande, tendría como, no sé, 20 sí. y pico. Entré a un aula y sentí el mismo olor de los pupitres de madera y de hierro que había en las primarias. Sí, exactamente el mismo olor. ¿Cuál es el otro olor característico que no cambió con los años y que es habitual? Uno es el portafolio de cuero, no se usa más, pero para la limpieza, el aserrín con querosén. Cuando volví a la escuela y vi y olí eso, dije: esto es la escuela. Limpiar con esos escobillones largos, con aserrín y querosén. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos, sí, más mensajes que llegaron al Facebook. Noemí: sí, cómo olvidar a mi primera maestra, la señorita Raquel. Grandes recuerdos. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El rover Perseverance aterrizó en Marte, o mejor dicho, amartizó, este jueves, tras casi 470 millones de kilómetros recorridos por el espacio desde su despegue en Cabo Cañaveral, Florida, en julio del año pasado. El largo y solitario traslado de la sonda, que inició 7 meses atrás, culminó el jueves pasado, cuando tocó Marte, ¿no? Hay que cambiar como los términos. Hay que acostumbrarse de dónde viajamos ahora, ¿no? En el cráter G0 y envió su primera imagen de la superficie marciana. 17 minutos después de llegar, la parte de la nave espacial en la que voló Perseverance desde la Tierra, con un mini helicóptero unido a su vientre, se separó de la cápsula de entrada. Los 7 minutos de terror, así le dicen, sí, empezaron a las 20:48, cuando la nave entró en la atmósfera marciana a unos 19.500 kilómetros por hora. Un minuto más tarde, la fricción de la atmósfera marciana calentaba la parte inferior de la nave a temperaturas de hasta 1.300 grados centígrados. Amigo. El ingeniero argentino Miguel San Martín, que tuvo un rol preponderante en otras naves como Spirit y Opportunity, explicó cómo eran esos 7 minutos de terror. Dice: son los 7 minutos que transcurren entre el momento en que el vehículo entra en la atmósfera a una velocidad de 20.000 km por hora y luego, con un sistema totalmente automático, tiene que hacer que llegue a la superficie de Marte a cero de velocidad. Claro, por lo que entiendo, aparte la atmósfera de Marte es mucho más fina, ¿no? Mucho claro, más delicada que la de la Tierra, ¿no? Más una atmósfera que no es tan densa, ¿sí? Claro. Hay que diseñar todo de acuerdo a esa densidad especial. Claro, o sea, hay menos resistencia. Hay menos resistencia. Hay una cantidad, explica el ingeniero San Martín, de dispositivos pirotécnicos que tienen que ocurrir para que se separen las diferentes partes. El radar tiene que encontrar la superficie, hacer las mediciones, la velocidad, todo debe hacerse en forma perfecta. El terror viene a raíz de que no lo podemos probar en tierra. Por eso es que le llamamos de terror, porque si nos olvidamos de un detalle ínfimo, no importa si el 99,9% lo hicimos bien, ese 0,1% en que le pifiamos termina en fracaso total. Por eso es de terror, porque no hay lugar para el error. 3 minutos antes del aterrizaje, la nave desplegó su paracaídas a velocidad supersónica y 20 segundos más tarde la cápsula de entrada se desprendió del escudo térmico. Esto permitió al rover usar un radar para determinar la distancia al suelo y emplear su tecnología para un aterrizaje seguro. De esa forma, el vehículo llegó al suelo de Marte a las 20:55, apenas 2 kilómetros por hora. Concretamente, el rover de 6 ruedas, cerca de 3 metros de largo y 1000 kilogramos, va a buscar signos de vida microbiana antigua en Marte. ¿Sí? Hay una teoría que dice que en algún momento hubo vida en forma microscópica de microbios en Marte. Y va a juntar a almacenar rocas marcianas, roca y polvo, para futuras misiones, que para futuras misiones lo traigan a Tierra. O sea, va a ser como un depósito y otra nave va a ir a buscar y tratar de traerlos a la Tierra. Julio Verne no dice nada de esto, ¿no? No, Ray Bradbury, en todo caso, que con Crónicas Marcianas se adelantó en varias cosas. Que podemos hablar en otro momento. Esta nave que implicó una inversión impresionante, ¿no? Sí. No vuelve. Se dedica a recolectar, guardar, depositar, y en el futuro otra nave va a intentar traer estas muestras, ¿sí? O sea, hay una nave, sí, el Perseverance, que va hasta Marte. Sí. Y de ahí descuelga, baja, otra nave que es la que, mucho menor, que recorre el suelo de Marte. Bueno, ahora hay algo interesante, ¿no? Porque por primera vez se lleva 2 micrófonos para captar el sonido de Marte. Y aparte, algo que nunca se hizo, un esquelético helicóptero de 4 palas y menos de 2 kilos, conocido como Ingenuity Mars, que la va a ser la primera vez que un objeto volador hecho por el hombre va a volar en otro planeta. Si sale todo bien, ¿no? Porque acá estamos en qué terreno inexplorado, ¿no? Qué despliegue de tecnología. Sí, una pregunta casi filosófica, David, audiencia, es ¿por qué el ser humano hace esto? En tiempos de pandemia, de incertidumbre, ¿vale la pena el tiempo, el dinero invertido en este juguete científico? Y particularmente yo creo que sí, es importante para el ser humano porque nos puede dar respuestas a muchas preguntas para entender grandes misterios de la humanidad. Genera nuevos conocimientos y, en definitiva, aumenta nuestra calidad de vida. caminante siempre se plantea justamente la idea de caminar por la vida, y cuando caminamos nos gusta que la caminata sea placentera, ¿no es cierto? Que nos vaya bien, que la vida esté más o menos acomodada, en orden. Pero, como dice Vicentico en su canción, cuando llegamos a grandes nos damos cuenta de que la vida no es tan sencilla. Y a veces uno de los pozos, de los baches que tenemos en esta caminata es el de la enfermedad. Y hoy vamos a justamente hablar de una enfermedad como es el mal de Parkinson con Luis Daglio. Luis es un amigo, es abogado, vive en la zona sur del Gran Buenos Aires y viene luchando con este mal ya desde hace un tiempo, así que vamos a conversar con él para que nos comente su experiencia. Muy buenas tardes, Luis. David Kohler y Julio Lloret, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola, Luis. ¿Me escuchás? Hola. Hola. ¿Me escuchás, Luis? Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, te saludaba. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mirá, siempre al comenzar la entrevista le pedimos a los amigos con los que conversamos que nos digan, bueno, ¿cuál es su calle preferida? Si puede ser la del barrio, la de la ciudad, alguna provincia, del extranjero. En tu caso, ¿cuál es? La Avenida Corrientes. ¿Te gusta la Avenida Corrientes? Qué linda. Sí. Sí, porque me parece que es la avenida más porteña de todas. Por lo menos antes de que la reformaran toda como la reformaron. Sobre todo cuando ibas caminando o cuando ibas en auto a la mañana y el sol se iba desparramando por la avenida a medida que iba subiendo. Me parece que estoy escuchando un tango mientras voy por la avenida Corrientes. Y me encanta, la verdad que me encanta. Las librerías, las pizzerías. Y me siento bien porteño, esa es la avenida que más me gusta. ¿Sos porteño? Yo nací en Buenos Aires, sí, en el hospital británico, en el hospital bancario, que está enfrente a la Plaza Irlanda. Sí, sí, sí. Es. Papá, te escucho muy bajo, no sé qué pasa. Bueno, nosotros te escuchamos bien, si vos me escuchás lo que yo te digo, alcanza. Bueno. ¿Sos de caminar? ¿Te gusta caminar? Mira, no puedo caminar. No, te entiendo, pero antes de que estuvieras enfrentando la enfermedad, ¿eras de caminar? No, la verdad que no. No tanto. Debería haberlo hecho, pero no. Ah, ¿te quizás gustaba? Porque ya llevo 12 años con esto y bueno, quizás eso fue lo que me fue limitando, pero si vos te referís a la Avenida Corrientes, caminar por la Avenida Corrientes era un placer, la verdad que era un placer. Y ahora ya no lo puedo hacer, pero bueno, pero de caminar no, la verdad que no. Sí andaba en bicicleta, me acuerdo que en una época yo me iba hasta el aeropuerto de Ezeiza, yo vivo cerca del aeropuerto de Ezeiza, y me iba hasta el aeropuerto de Ezeiza y volvía, y en 2 horas la llevaba mi señora a una escuela, volvía a mi casa, agarraba la bicicleta, me iba hasta el aeropuerto, volvía, me bañaba y la iba a buscar, todo eso en 2 horas. Y andaba una o dos veces por semana. Pero igual ahora a esta altura de la vida tengo una panza que ojalá la pudiera bajar. ¿Y dónde vivís, Luis? Yo vivo en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Antes era, hace mucho tiempo era parte del partido de Ezeiza que no existía, que lo creó Dualde. Uh-huh. Ahora, el aeropuerto de Ezeiza estaba dentro del partido de Esteban Echeverría, pero ya no. Pero digamos que para una referencia para la gente, el partido Esteban Echeverría es muy vecino, digamos, del aeropuerto de Ezeiza. Claro. Bueno, sí que eras más amante de la bicicleta. Sí, la verdad que sí, me gustó. No fui un gran ciclista, pero me gustaba la... Si querés te cuento una anécdota de la bicicleta, muy graciosa. A ver. Resulta que yo tengo unos amigos que una vez me llevaron a mí y a un colega mío. Nos llevaron para ir a ver nomás una competencia que se hace en Córdoba y resulta que te llevan en bus, te desarman un poco la bicicleta, te la ponen en la baulera del micro que llevan hasta Córdoba, y el día sábado hay un día de entrenamiento. Bueno, el día de entrenamiento consistía en bajar por la sierra en un camino bastante empinado, había que bajar, pero después había que subir por otro todavía más empinado. Pero como nosotros no teníamos entrenamiento, subíamos por donde habíamos bajado, no sé si se entiende. Sí. Y resulta que, para que te des una idea de lo difícil que era, yo no podía andar en la bicicleta porque por más que pusiera el cambio más bajo, me caía porque la bicicleta no tenía movimiento. O sea, para que te des una idea de lo fuerte que era, peor si hubiéramos subido por donde subía el resto, ¿no? Claro. Y así que no podía más, y me recoge una camioneta, me dice, se dieron cuenta que no daba más, y me recoge una camioneta y yo le digo, sí, por favor, llévenme porque no puedo salir de acá. Y entonces me suben a la caja y al rato yo veo que lo pasan a mi colega que iba un poco más adelantado que yo. Entonces él me ve en la camioneta y me dice, Daglio. Y yo no sabía qué hacer y dije, si no lo paro la camioneta y lo dejo varado acá, mi amigo, se me va a matar. Así que le toqué la luneta, le golpeé el vidrio de atrás y le dije, paren que está mi amigo que no puede subir tampoco. No sé si se entendió. Sí, perfecto, perfecto. Así que los dos se fueron a Córdoba pero terminaron en la camioneta. Sí, la verdad que sí. Si no hubiera sido por la camioneta, no sé si podíamos subir. Y eso que no era la subida original, porque la subida original era mucho más empinada. Por otro lado, todavía más empinado todavía. Así que no me acuerdo cómo se llama la competencia, pero bueno, la bicicleta me gustaba un poco más, porque la bicicleta te permite hacer una distancia más larga que lo que sea caminando. Claro. Te permite ir, por ejemplo, a 30 kilómetros de tu casa, 20 kilómetros, no sé, me da. Pero bueno, hoy ya no puedo andar porque es peligroso para mí. Luis, ¿cómo es tu historia con el Parkinson? ¿Cómo empezó? Bueno, todo empezó el día domingo 4 de enero del 2009, hace ya 12 años, cuando nosotros fuimos a un parque juvenil, un parque privado, pero hay que pagar entrada, en el sur del Gran Buenos Aires, en la localidad de Maximum Paz. Era domingo, yo estaba muy cansado, yo soy abogado, estaba muy cansado porque generalmente los abogados ¿se me está escuchando bien? Perfecto, perfecto. En diciembre los abogados están todos apurados porque quieren terminar los últimos trámites lo antes posible, porque después viene una feria de 30 días y la gente se enoja, entonces uno quiere terminarle todo. Entonces, claro, el régimen, el ritmo de trabajo en diciembre, voy a tomar agua. Sí, sí, dale. El ritmo de trabajo en diciembre es muy, muy, muy, muy fuerte, porque uno está apurado, la gente pide cosas, los juzgados también te dicen que tenés que esperar, qué sé yo. Bueno, y yo estaba tan cansado que el 4 de enero nos fuimos a comer un asadito, ya teníamos nuestras dos hijas, y habíamos terminado, y como te dejan entrar el auto, pero te lo dejan entrar hasta un estacionamiento en la entrada y ahí lo tenés que dejar. Entonces, con las cosas las tuvimos que llevar con la mano y fuimos, comimos un asadito en una parrillita bajo de un árbol que estaba más o menos a una cuadra, a unos 150 metros donde estaba el auto. Cuando terminamos de comer el asadito, yo le digo a mi señora, mirá, voy a llevar las cosas del asado, las tablitas de madera, los cubiertos, la sal, qué sé yo, las cosas donde habíamos traído la carne, las voy a ir llevando para que después cuando nos vayamos tengamos que llevar solamente las cosas del mate y alguna cosa así. Entonces me cargué con las cosas del asado en las dos manos y me fui caminando y recorriendo esos 150 metros hasta llegar al auto. Claro. A la ida yo iba con los dos brazos cargados. Hola, ¿se entiende bien lo que digo? Sí, adelante, adelante, Luis. Y resulta que llego al auto, descargo todo, lo guardo, y cuando vuelvo con las manos totalmente vacías, yo no tenía nada en ninguna de las dos manos. Ajá. Y iba caminando esas 150 metros de vuelta a la parrilla, o donde estaba mi familia. Ajá. Y yo noto que mi brazo izquierdo, en vez de estar moviéndose, acompasando el movimiento del caminar, sí, se me queda pegado al cuerpo. Mirá. Y cuando llego al lugar donde estaba mi señora, le digo, mira, Marita, ¿qué pasa? El brazo izquierdo se me queda pegado, cosa rara. Ajá. Bueno, ese fue el primer síntoma. Tengo entendido que eso se llama bradicinesia, es decir, sí. La dureza del músculo se hace que el músculo no acompañe el movimiento, sí, vaivén del cuerpo humano que está caminando. Y bueno, ese fue el primer síntoma. Después empezamos a investigar, hicimos, sí, estudios, hasta que un médico del hospital italiano me dijo, bueno, tenés Parkinson. Mira. Fue bastante duro, como me lo, sí, dijo, todavía lo recuerdo, pero bueno, fue la confirmación del diagnóstico que bueno, que tenía eso, ¿no? ¿Y demoró mucho el tiempo desde ese primer síntoma? ¿Cómo? ¿Demoró mucho el tiempo desde el primer síntoma hasta que te dieron el diagnóstico? No, todo eso fue en el curso del año 2009. Ajá. Todo el mismo año. Luis, lo que pasa es que el Parkinson es una enfermedad neurológica que va avanzando lentamente, y yo durante los primeros años, incluso son 12 años que tengo, pero digamos la mitad de esos 12 años, yo podría decir que así casi no lo sentía tanto, porque, uh-huh, yo estaba medicado, y sí, como lo estoy ahora, y la medicación, pero o sea, como la enfermedad no estaba tan avanzada, no se notaba tanto. Sí. Y yo podía hacer una vida casi normal. Ahora ya a los 12 años ya es bastante notorio, ¿no? Sí. Claro. Es una enfermedad que avanza. Cuando el médico en el hospital italiano te dio el diagnóstico, ¿qué pasó? ¿Cómo? Cuando el médico te dio el diagnóstico en el hospital italiano, ¿qué pasó dentro tuyo? Y bueno, en principio viene un periodo de negación. En realidad yo ya había ido a otro neurólogo que me habló de un parkinsonismo, qué sé yo, me empezó a medicar, la medicación me hizo mal, y entonces consulté con un cliente que trabajaba en el hospital italiano, y me dijo, yo conozco un neurólogo así, pero claro, cuando el neurólogo me dijo, el segundo neurólogo que ya me lo decía, y bueno, al principio hubo quizás un periodo de negación, de bronca, de fastidio, pero bueno, con los años lo tuve que ir aceptando, porque él mismo me lo dijo, esto no se va a ir, esto lo vas a tener para siempre, no se te va a ir, y bueno, me costó mucho, pero bueno, no creo que ya esté todo terminado, porque siempre vuelven momentos de duda y de dolor por lo que te pasa, pero bueno, es decir, no es una aceptación total 100%, pero ya digamos que cuando me lo dijo el segundo neurólogo ya no había más nada que hacer, ya no era parkinsonismo, era Parkinson directamente. Uh-huh. Claro. ¿Y por qué no nos decís en dos, tres palabras, Luis, qué es el Parkinson? Te oigo muy bajo, eso es lo que pasa. Ah, te pregunto, ¿qué es el Parkinson? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, te pregunto, ¿qué es el Parkinson? Para que nuestra audiencia pueda tenerlo en claro. Bueno, el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica después del Alzheimer. En el Parkinson no se sabe cuál es el origen, pero lo que pasa es que hay unas células que están en la zona negra del cerebro, que son la zona más profunda del cerebro, son unas células que producen una sustancia que se llama dopamina, sí, que es un neurotransmisor. Ajá. Hace poco vi un video de un mexicano que decía que las células no se tocan la una con la otra. Las células están separadas de por medio. Por ejemplo, una célula está en una habitación, después hay otra habitación de por medio, y la segunda célula está en la otra tercera habitación. Sí. Y el neurotransmisor lo que hace es estar en la pieza del medio y tratar de transmitir el impulso eléctrico que transmite una célula hasta la otra célula, y así hasta llegar al final del lugar a donde tiene que llegar. Claro. En el caso del que tiene Parkinson, esa célula se va muriendo, y hasta que cuando llegan a un porcentaje determinado de un 50 o 60%, la cantidad de dopamina que produce el cuerpo es tan escasa que se empiezan a producir los síntomas del Parkinson, ¿no? Falta dopamina y entonces los músculos se tensan y ahí empiezan a haber un montón de problemas de todo tipo. ¿Qué problemas, por ejemplo? Bueno, son muy distintos. Yo tengo un amigo que tiene unos problemas, pero son, por ejemplo, él se mueve como permanentemente, se mueve el cuello, se mueven los brazos, se le mueve el torso cuando camina. En cambio, yo cuando estoy medicado, por ejemplo, no tengo esos movimientos. Yo estoy casi normal. Pero claro, cuando se me va el efecto de la dopamina, directamente empiezo a temblar muchísimo. Ya casi no. Y ahora, hace unos meses, empecé con problemas muy serios para poder caminar. Por más que me ayudo con un andador o walker, como se le dice, me tengo que agarrar de los muebles de mi casa, porque si no me caigo. Y los temblores son tan graves que me cuesta meter una llave en una cerradura, ni hablar de escribir o de manejar, abrir un libro o de leer, porque o de mandar un WhatsApp, porque el temblor de la mano es tanto que es imposible, ¿no? Tengo que esperar que se me pase. Por suerte a los 10, 20, 15, 20... depende de cómo esté, porque si estoy emocionalmente muy exigido, los temblores duran más. Pero si estoy tranquilo, normalmente en media hora, 45 minutos, se me van y puedo empezar a hacer la vida normal hasta que la dopamina se me acaba y a las 4 horas tengo que volver a tomar otra dosis de levodopa, que es la droga que reemplaza la dopamina. Luis, esta enfermedad vos dijiste que te empezó hace 12 años, o sea, hace bastante tiempo y eras mucho más joven que ahora. Me empezó a los 49 años, 48. Yo voy a cumplir 60. Claro. Y me empezó a los 48 años. Y es un Parkinson juvenil. Normalmente el Parkinson es una enfermedad asociada con la tercera edad. A los 60, sí. A los 70 más o menos. Pero hay casos de Parkinson juvenil, como es el caso de Michael Fox, el actor, sí, el actor muy conocido. De la película Volver al Futuro. A mí en mi caso fue así, un Parkinson juvenil que me empezó a los 48 años y que bueno, ahora no se va a ir hasta el día de mi muerte. Claro, mira, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me la respondas ahora. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa nos la respondés. Nosotros, bueno, cuando hicimos la difusión de esta entrevista, de este programa, pusimos Parkinson, un día a la vez. ¿El Parkinson es así? ¿Es una lucha de cada día o es a largo plazo? Nos contestás después de la pausa, por favor. Sí, cómo no. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Estamos conversando en Caminante con Luis Daglio, que padece el mal de Parkinson desde hace 12 años, y le habíamos planteado si la lucha contra este mal es de día a día, de cada día. Luis, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, como te decía, David, en los primeros años, hasta los primeros 4, 5, 6 años, 7 años, casi yo no me lo creía. Yo decía, no era algo tan molesto. Sí. Lamentablemente, a partir de... Justamente podríamos poner que como fecha bisagra el comienzo de la pandemia, marzo del año pasado, se agravó bastante. No sé si fueron por motivo de la pandemia, por motivo del efecto psicológico de la pandemia, además, tener que quedarse adentro y demás, pero en realidad yo en diciembre del 2019... yo ya le pedí a la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que me jubilaran, porque ya notaba que realmente no podía hacer las cosas que yo hacía. Y realmente sí, es una cosa... Yo sé... los neurólogos hablan de un día on o un día off. Ellos llaman día on a los días donde en general el enfermo de Parkinson está bastante bien, tiembla, tiene muy pocos efectos, muy pocos molestias, y la pasa bastante bien en general. Los días que son off, la verdad que son días pésimos, días de mucho nerviosismo, donde realmente parece que por más que te tomes la medicación no pasa nada, pero sea poco o sea mucho, la realidad es que a esta altura de mi vida yo sé que todos los días en algún momento va a venir el temblor. Yo ya me conozco y yo sé que para determinados momentos me va a venir el temblor, y sí, la verdad que es una lucha de todos los días, la verdad que sí. Luis, nos acabas de contar que, bueno, en el 2019 diste por concluida, por lo menos oficialmente, tu trabajo, ¿no?, tu profesión como abogado. El hecho de no poder trabajar, ¿cómo te marcó, cómo te influyó? Y la verdad que fue y sigue siendo duro, ¿no es cierto? La verdad que yo me siento joven todavía. Yo creo que para nuestra época y la época que vivimos, creo que soy joven todavía. Yo podría haber seguido quizás 10 o 5 años más, no sé. Sí, me marcó, porque se dio todo junto. Se dio la pandemia, se dio la jubilación. Yo tuve que llamar a una colega, amiga mía, para que me reemplace en el estudio, que me dijeron qué suerte que tenés a alguien que te continúe los casos, porque si no, es muy difícil, ¿no es cierto? Pues yo tenía casos abiertos y no sabía cómo hacer para terminarlos. Y gracias a ella, más o menos, lo puedo hacer. Pero la verdad que sí, muchas veces me afecta, porque uno se siente que ya no puede hacer lo que hizo toda la vida, ¿no? Aunque la profesión nuestra, para los que somos abogados de barrio, digamos, de alguna forma, se complicó muchísimo, ¿no? Y el hecho de tener una entrada fija mensual, que quizás nunca tuve, me deja un poco más tranquilo. Pero la realidad es que uno sí se siente que queda fuera del mercado, ¿no? Eso es así, es verdad. Vos mencionabas que los días que estás bien emocionalmente, vas para adelante. ¿Hacés algo, tenés alguna actividad, alguna terapia, alguna práctica para estar bien emocionalmente? No, lo que trato es de mantener mi mente activa. Cuando yo dejé de trabajar, dejé de atender al público, porque eso también me ponía muy nervioso, ¿no es cierto? Es decir, para que no tengas síntomas vos tenés que estar muy tranquilo, ¿no es cierto? O sea, cualquier situación normal que te provoque un poco de estrés, por más mínimo que sea, por ahí a la persona que es sana no se le nota, pero al que tiene Parkinson sí. Cualquier situación de estrés mínimo le provoca temblor. Entonces yo me alejé de atender a la gente, y porque claro, el solo hecho de tener que atender a un cliente por ahí con las preguntas que me hace y algunas exigencias y demás, yo tuve que dejar todo eso. Entonces me puse a escribir un libro que espero poder publicar este año, si Dios quiere, y esa es la terapia que hago. O sea, trato de mantener mi mente activa. Hablo en inglés lo más que puedo con algunos amigos del exterior, mantengo el contacto con ellos, y esa es mi terapia, ¿no? Es decir, sentirme... El proyecto de escribir un libro, creo que es una buena cosa, porque muchos amigos me han dicho, mira, si vos pudieras publicar esto, aún con las dificultades y los impedimentos que tenés, sería una gran cosa, ¿no? Por ahora mi terapia es eso, ¿no? No sé, quizás el día de mañana necesite más, el médico, el neurólogo me lo recomienda, pero bueno, es un poco complicado, los precios, los costos también, el tiempo. Julio te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Es duro transitar esta y cualquier enfermedad compleja, ¿no? Encontraras al que fuiste hace tanto tiempo cuando empezó la enfermedad, o mismo una persona que está empezando a transitar la enfermedad, ¿qué consejo le darías? Y yo le diría que realmente, en vez de, como me dijo un amigo una vez, en vez de que el Parkinson lo tenga a él, que él lo tenga al Parkinson. Perfecto. Es decir, que se arme de mucha paciencia, porque la realidad es que el Parkinson es una enfermedad crónica, eso significa incurable, uh-huh. Y que se arme de mucha paciencia, porque después con los años se va a ir aumentando, y que hay que ser muy fuerte. Yo tengo un amigo en Santa Fe Capital, un hombre de unos 70 años, que empezó el Parkinson en el mismo año que yo, que es el que yo recién mencionaba. Y bueno, quizás llamándolo a él, nos mantenemos, nos damos ánimo el uno al otro, pero el consejo que yo daría es que se arme de mucha paciencia, porque lamentablemente el Parkinson va avanzando con los años, muy, muy, muy lentamente. Imagínate que primero las dificultades yo las tenía en el brazo izquierdo. Ajá, durante mucho sí. tiempo, después fue subiendo por el brazo, sí. después llegó a la cara, a la cabeza, sí. se me movía la cara, la cabeza se me movía, y después pasó al resto del cuerpo hasta, claro, cuando yo empiezo con los síntomas, ante una situación de estrés uh-huh. o de nerviosismo, lo primero que se me nota es el movimiento de la mano izquierda. Sí. Pero en realidad ya todo el cuerpo está. Así que yo le sí. diría que se arme de mucha paciencia, porque la verdad es una lucha constante. Pero también le diría que no se crea todo lo que dicen del Parkinson. Ajá. Porque no todos los Parkinson son iguales. Ajá. Y no todos los enfermos de Parkinson se manifiestan de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo... una de las cosas que muchas veces se habla es de que que hay un porcentaje de personas que sufren de Parkinson que terminan con algún tipo de deficiencia cognitiva, ¿no? Sí. Y si uno se cree eso, por ahí se le agarra un miedo bárbaro y por ahí eso nunca va a pasar. Claro. Porque no es el caso de uno, ¿no? Es decir, no en todos los enfermos de Parkinson el Parkinson se manifiesta de la misma manera. Hola. Sí, estamos escuchando. Luis, ¿la fe te ayuda en esta circunstancia? Sí, la fe me ayuda, sí, pero tengo mis periodos de rebeldía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he llegado a pedirle a Dios que me sane, y estoy un poquito a veces pensando... ¿Por qué Dios no me sana si yo se lo pido? Hola. Sí. Te escuchamos. Y en la Biblia dice que si uno le pide a Dios que lo sane, él supuestamente lo tiene que sanar. Pero quizás lo que me ayuda el Parkinson es a ser un poco más humilde, sí. A reconocer que el hombre tiene sus limitaciones y que debemos convivir con ellas. Y que cuanto más dura es la cuanto más aguda es la pendiente o sea cuanto más difícil es la pendiente, más fuerte uno se tiene que poner, ¿no es cierto? Claro. ¿Se entiende lo que estoy sí, diciendo? Sí, sí, sí, perfectamente. Yo tengo un párrafo acá de Víctor Frankl que lo seleccioné. Sí. No sé si tengo tiempo para leérselo, es muy cortito. Dale. Víctor Frankl fue un hombre que sufrió el exterminio judío en la Segunda Guerra Mundial, sí, pero logró sobrevivir y fundó la Logosofía. Ajá. Y escribió un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido, donde él relata todas sus experiencias y después redacta su teoría de la logosofía. Y él en un párrafo dice, cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cuál es el del sufrimiento, porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. Es decir, si uno se la pasa lamentándose, la van a pasar peor. Notable, notable es la actitud que cada uno toma ante la prueba que tiene que afrontar, es lo que hace la diferencia. Sí, sí, pero bueno, no quiero tampoco que la audiencia se crea que yo soy el campeón de la de todo eso. No, que quedó claro que nos dijiste que tenés tus altibajos. Sí, hay días que estoy bien y digo, bueno, me lo banco, me olvido del tema y lo sigo adelante y la paso bien, pero hay momentos de... Lo que pasa es que el Parkinson también tiene un componente depresivo íncito en la enfermedad. Uh-huh. El hecho de no poder dominar el cuerpo, por ejemplo, en este momento la voz se me apaga porque estoy hablando con ustedes, ¿no? Uh-huh. Y eso es un síntoma propio de la enfermedad. Entonces, al no poder hacer las cosas que uno quiere, te provoca desánimo, ¿viste? Y es lógico, ¿no? Uh-huh. Luis, pero, bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Tu voz ha llegado muy bien, tu vocabulario impecable, y bueno, te animamos en esta lucha que nos damos cuenta que es difícil y que se recorre cada día. Pero muy agradecidos por compartir tu historia y por tu sinceridad. Sí, yo te quería agradecer por haberme invitado, espero que esto le pueda ayudar a otros, y a veces hay médicos y gente que tiene un manto pesimista, ¿no es cierto? Incluso vos mismo dijiste mal de Parkinson, parece una maldición. A mí me gusta más decirle enfermedad de Parkinson. Dios quiera que quizás en el futuro la medicina descubra algún método que alivie, no sé si totalmente, pero por lo menos en forma, en un gran porcentaje, los síntomas que provoca esta enfermedad. Yo pienso que hay que confiar en eso, esa es mi esperanza. Pero gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes. Un placer. Era Luis Daglio contándonos su experiencia con lo que él se encargó de enfatizar, enfermedad y no mal. Enfermedad de Parkinson, un mal donde es importante, según nos aconsejaba, no creer todo lo que se dice, porque no todos los Parkinson son iguales, y revestirse de paciencia para enfrentar esto y de humildad. al verte volar al más allá. Tira la soga de tu cuello, tira la soga de mi cuello, tira. Y esto es verdad, vieran los tiempos de la primavera. Dejaste tu sonrisa en ella, y esto es verdad. Y escuchamos a Fito Páez, tema de Piluso. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, a la consigna de ¿qué recordás del primer grado de la escuela? ¿Sí? Nos manda mensaje Sara, dice: mi señorita se llamaba Perla, era tan buena que íbamos a visitarla a la casa. Mi papá era carpintero y me hacía, mira qué bien, la cajita de los lápices de madera. Qué lindo. Qué recuerdo, Sara, ¿eh? Sara nos manda este lindo mensaje. Adriana de Quilmes dice: yo también tenía portafolio de cuero y tuvimos una maestra que ya era grandecita. Tengo la foto que la puse el otro día en el blog porque le tengo mucho cariño. Tuve buenas maestras, las mejores. Como siempre digo, yo a mis maestros les debo todo lo que soy. Soy lo que ellos hicieron de mí y si ellos no me hubieran enseñado nada, yo no sería nada. Así les digo, caminantes, así llevo a mis maestros en mi corazón. Y también hubo algunos medios malitos o malos profesores. Bueno, es la vida. Por suerte hay muchos y variados en la escuela y eso está bien. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hace un tiempo habíamos dedicado una columna a escuchar distintas versiones de un mismo tema muy especial, muy, muy característico. ¿Se acuerdan de Moliendo Café? Y hoy les traje otro, pero no les voy a decir cómo se llama de entrada. Lo que les propongo es escuchar una versión cantada, que no es lo más usual. Y en este caso es un pedacito de cómo lo canta Carmen Miranda, que por allá por los 40 fue la que lo popularizó y lo llevó a Hollywood. Escuchemos. Tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas de fuma oba. Faz um favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de ficar acima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alfite para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá tudo travessa aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Seu tico, tico, tenta que se alimentar. Bien, y muchos ya se habrán dado cuenta, lo que está sonando es Tico, tico, no fubá. Ese tema brasileño que no significa más que el chingolo en la harina de maíz o el chingolo en la polenta o tantas denominaciones distintas que tiene la harina de maíz en distintos países de Latinoamérica. Y chingolo también, porque justamente en Brasil es el tico-tico, en Chile es chingol, En Argentina puede ser chingolo o cachilo, y así podríamos seguir con cada país de Latinoamérica. El Sonotrichia capensis, el chingolo, se está comiendo la harina de maíz, según la canción. ¿Por qué no se va a comer unos gusanos? Lo quise espantar con el gato, le puse una trampera y sigue comiéndose la harina de maíz. Eso es básicamente esta canción. Y ahora les propongo, dentro de esas versiones que aparecen, una versión tocada por Claudio Constantini, que por lo visto es un bandoneonista y pianista, que superpone cuatro bandoneones y se escuchan de esta manera. Bueno, maravillosa la forma en que toca Mariano Mores, la energía, la polenta que le pone cuando dirigía su orquesta y cuando tocaba teclados en general. Y me guardé la última versión para el final, la mejor versión, que en realidad es tocada por una... Thank you. Bueno, maravilloso la forma en que toca Mariano Mores, la energía, la polenta que le pone cuando dirigía su orquesta y cuando tocaba teclados en general. Y me guardé la última versión para el final, la mejor versión, que en realidad es tocada por una orquesta juvenil de Bahía, en Brasil. Y les pido que traten de reconocer dos cuestiones. Por un lado, los instrumentos que van llevando la melodía, que a esta altura, después de escucharla en varias versiones, ya se les habrá grabado, que es muy pegadiza. Van a ver que esta melodía la tocan la flauta traversa, que es tradicional del Choriño, además el fagot, las trompetas, el xilofón, el piano, los clarinetes, el flautín y las cuerdas. Y después, finalmente, todos se juntan para tocar esta melodía. Y además, les pido que presten atención, pues es muy sencillo, un tema formal. Esta melodía se toca, se vuelve a repetir con alguna variación, se desarrolla, que es que no terminan de cambiar las armonías, y se pasa a una melodía B, que es un poco distinta, y después vuelve de nuevo a la melodía del principio. Esto en música lo llamamos forma rondó. Es como la ronda o la calecita que volvía siempre al mismo lugar. Presten atención cuando escuchen esta versión orquestal, que con variaciones siempre volvemos al tema del principio. Los dejo escuchando esta belleza. Con el júbilo de la Orquesta Juvenil de Bahía, interpretando Tico Tico no Fubá, el chingolo en la harina de maíz, nos despedimos hasta el próximo sábado. Un abrazo. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional. provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. El Café Rojo. Un viaje a los sabores, a los aromas. Las comidas de los pueblos del mundo. Estamos en Caminante y llegó el momento del viaje a través de los sabores con Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿te escucha? Sí, ahora te escuchamos. Te saludaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿y hoy dónde viajamos, Vivi? Hoy viajamos a Italia. Ah, qué lindo. A la isla de Capri. Capri. Sí, una isla que está en el sur, del lado del mar Tirreno. Sí. Una isla muy bonita. Sí, es medio como la canción. Claro, como un lugar medio paradisíaco, ¿no? Sí, ¿hola? Es una isla. Hola, ¿te escucha? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Hola? Te escucho. Bueno. Bueno, sí, es una isla muy linda que está dividida en dos partes esta isla, ¿no? Es una parte más a nivel del mar y otra que tiene como una montaña, que en la parte alta se llama Anna Capri. Sí. Bueno, y ahí surgió una torta muy típica por los años 20 en un hotel, obviamente un hotel de lujo que había en esa época. El cocinero hizo esta torta para recibir a gente del jet set, como se dice, sí, para agasajarlos. Claro. Esta torta, ¿te cuento cómo se hace? Sí, pero me gustaría saber un poco más sobre... ¿Algo más de la isla? Bueno. Sí, no, por ejemplo, si vos fuiste con tu familia, si se metieron al agua, estuvieron en la playa o hicieron una recorrida más por arribita. Bien, bueno, nosotros estábamos en Roma y en Roma tomamos la excursión. Es, ajá, una excursión de un día entero. Sí. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Eso no te lo olvidas. No, me lo voy a olvidar nunca. Para llegar hasta Nápoles. Ah. En Nápoles desayunamos. Sí. Y ahí primero hicimos todo un recorrido por las ruinas que hay ahí en Nápoles, donde está el Vesubio, bueno. Y bueno, embarcamos en Nápoles, hicimos más o menos, un poquito menos de una hora hasta llegar a Capri. En Capri desembarcamos. Y nos subieron a otro barquito para hacer todo el recorrido alrededor de la isla. Ah, claro, claro. Nosotros fuimos, la temporada que tiene Capri para hacer turismo no es todo el año. Creo que es más o menos de abril a octubre, porque ya después está el invierno ya. Claro. Nosotros fuimos el día 2 de abril. Un día 2 de abril. Era un día, otoño. Un día que hacía un calor terrible, o sea, recién había terminado el invierno. Sí. Hizo más o menos unos 30, 30 y pico de grados, hacía un calor. Claro. Así que nos vino muy bien para hacer toda esa excursión con esa belleza que tiene Capri, que es ese mar de un color turquesa profundo, un color azul espectacular. Y vas a recorrer el contorno de la isla y hay... un lugar muy característico que son los farallones, que son unas piedras que salen del mar. Sí. Donde se han filmado películas como las de James Bond, del Agente 007. Sí, mira. Muchas películas y también se han filmado muchas propagandas, porque es un lugar muy característico que tiene Capri, que son los farallones. Y hay una gruta que se le llama la Gruta Azul. ¿Esos farallones? Una entrada. Sí. Esos parallones son como rocas que emergen del agua, así muy solas, digamos, y muy pequeñas, sí. ¿No? No, son enormes. No, me refiero, sí, son grandes, pero no podés, digamos, recorrer esos parallones, ¿los ves? No, es como un cilindro, digamos. Ajá. O sea, no tenés para subirte, no. Y después hay una parte que se unen dos y que, bueno, el barquito pasa por ahí y vos más o menos te tenés como que agachar un poco para no chocar la cabeza. Bueno, y vamos a la torta Capri. Bueno, es una torta muy, muy, muy sencilla. Son todas partes iguales de los ingredientes, que son 200 gramos de manteca que se derriten con 200 gramos de un chocolate que tiene que ser o amargo o semi-amargo. Sí. Eso se derrite a baño María, se le agregan 200 gramos de azúcar y se le agregan después 5 yemas. Las 5 claras las tenés que batir a nieve. Y la característica de esta torta es que no lleva harina. Se hace con unos 200 gramos de almendras que se tienen que moler para que quede bien picadita, bien chiquitita, como un polvo. Eso se hace con una mini procesadorita. O en algunos negocios ya se vende también ahora este polvo de almendras. Claro. Se le agrega el polvo de almendras y por último las claras batidas a nieve, envolviéndolos muy despacito para que no se bajen. Se pone en un molde que tiene que estar enmantecado y enharinado. Y se lleva a un horno mediano, tirando fuertecito, unos 180 grados, más o menos unos 30 minutos. Lo probás con un palito. Si sale limpio el palito, ya está la torta. Se enfría, se desmolda y se espolvorea con azúcar impalpable. Esta torta se acompaña con una bocha de helado o con un copetón de una rica crema batida. ¿Una rica crema? Batida, crema chantilly. Sí. Pero no, o sea, no hay que llegarla a chantilly. O sea, que no quede dura. Ajá. Una crema semi batida. Queda mucho más rico. ¿Y cuánto tiempo lleva de horno? Más o menos una media hora. Ah, es rápido. Sí, porque no es una torta pesada, digamos. O sea, no es una torta que lleve muchos ingredientes, claro. Y se cocina rápido. Al no tener la harina, o sea, ¿no? Puede ser que acelere la cocción. Claro, al no tener la harina y al tener tanta cantidad de huevos, queda una consistencia muy liviana, muy soufflé. Ajá. Bueno, y esta torta la servían ahí en un hotel muy lindo que hay, que los fuimos a visitar también en la excursión, de la época de los años 20. Bueno, mirá, yo estuve tomando nota, Vivi, así que en una de esas la preparo y te llamo por teléfono, cualquier problema. Bueno, bueno. Estaría muy bueno. Muchísimas gracias, era Vivi Bernat en el Café Rojo. Mientras camino mis ¿cómo fue que se va? Last night I dreamt of something. Escuchamos La Isla Bonita de Madonna. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for... Good morning, Miss Betty Coughlan. Miss Betty se despertó temprano. Hoy iba a ver a Fritz, como todos los domingos pasados y todos los domingos futuros. Desayunó y comenzó a arreglarse. Descubrió con desagrado una arruga nueva. Pondría más maquillaje allí. Fritz debía verla joven y linda. Los labios rojos, colorete en las mejillas. Y un sombrero. ¿Cuál? Ese de ahí, el de las flores rosas. Sí, sí. Ya sabía que se maquillaba mucho para su edad y que no se usaban más los sombreros, pero a Fritz le gustaban, y con eso quedaba zanjada la cuestión. Ya volvería a la normalidad cuando estuviera de regreso. Una falda floreada y una blusa completaban su atuendo. Tomó la cartera y salió. Todos los niños de la zona eran o habían sido sus alumnos de inglés en alguna oportunidad. Había algunos de ellos en la vereda, jugando o charlando. Sabía Miss Betty que cuando la veían así, tan arreglada, se reían y cuchicheaban. Ahí va Miss Betty, disfrazada de vieja loca, había llegado a escuchar una vez. Pero nada de eso le importaba. Los domingos eran para Fritz. No permitiría que nada perturbara su espíritu ni su calma. «Good morning, Miss Betty», dijeron los chicos a coro. «Good morning, guys», contestó Miss Betty y siguió su camino con la cabeza en alto. «¿Va a visitar a Fritz?», preguntó un niño a otro. «Sí, cuando la veas así arreglada es porque va a visitar a Fritz». Y pronunciado el nombre de Fritz como si fuera un exorcismo, nadie volvió a reírse. Habían llegado las vacaciones. Miss Betty, flamante profesora de inglés, iría a Sierra de la Ventana de vacaciones con sus tíos y sus dos primas. Era común que la gente de Bahía Blanca veraneara en Sierra. Quedaba cerca y era un hermoso lugar. Además, ese año había un atractivo extraordinario. Estaban los prisioneros del acorazado Graf Spee en el Club Hotel. El Club Hotel era un edificio inmenso y semi-abandonado que despertaba la imaginación y resultaba en alguna que otra leyenda. Inaugurado en 1911 en un elegante y monumental estilo Belle Époque, recibió a las familias más acaudaladas del país e inclusive de Europa debido al atractivo de su casino. Cuando este fue prohibido, el hotel empezó a declinar y fue cerrado en 1920. Para 1939, semiderruido, recibió a tripulantes del Graf Spee en calidad de prisioneros de guerra. Miss Betty y sus primas se alojaron en la ciudad, cerca de la estación de tren, y lo primero que hicieron fue alquilar bicicletas para ir a ver a los prisioneros alemanes. Y allí estaban esos muchachos, sobrevivientes de la batalla del Río de la Plata, cuyo almirante se había suicidado negándose a la bandera nazi y envolviéndose en un último acto antes de morir con la bandera alemana de guerra. Los prisioneros, unos 1,000, habían sido repartidos en diferentes lugares. Uno de ellos era Sierra de la Ventana. Las chicas podían ver a algunos muchachos rubios, jóvenes, tostados por el sol, arreglando el jardín, a otros charlando y a otros más caminando por las adyacencias del hotel. Después de recibir calurosos saludos con las manos agitándose en alto, saltos y gritos de alegría, las chicas se internaron riendo en el bosque. y ese fue el programa de todas las tardes. Los muchachos las esperaban entusiasmados, las chicas se reían y los guardias los mandaban para adentro. Pero un día, cuando se iban las primas por el bosque, tres muchachos le salieron al paso. Se asustaron en un principio, pero cuando vieron las exageradas reverencias y los esfuerzos por hablar español, se rieron mucho y aceptaron su compañía. Uno de ellos era Fritz. Fritz Denkert era un típico muchacho alemán. Nadie lo hubiera dudado, era simpático y hablaba bastante bien el inglés, lo cual fue una suerte para Miss Betty. Durante los casi tres meses que duró la estadía de las chicas en Sierra, fue excepcional el día que no se vieron. Las primas lo tenían más difícil porque los muchachos solo hablaban alemán, pero con buena voluntad y mímica se pudieron entender algo. En cambio, Miss Betty y Fritz lograron concretar un diálogo que se volvió fluido a fuerza de practicar y que era envidiado por los demás. Hubo días de lluvia y otros en los que los muchachos no pudieron escaparse, pero para el fin de las vacaciones, Miss Betty y Fritz habían intercambiado besos, lágrimas, promesas de amor eterno y direcciones postales. Y cuando terminó febrero, todo volvió a la normalidad. Fritz, varado en el Club Hotel, y Miss Betty en Bahía Blanca, dando clases de inglés y suspirando por su Verliebt Deutsch, enamorado alemán. Pero el destino presenta a veces curvas y contracurvas estrafalarias. Sucedió que el padre de Miss Betty heredó dinero y una hermosa residencia en Buenos Aires, en el barrio de Coghlan, y se lo dio todo a su única hija. Y hacia la capital marchó Miss Betty luego de haber informado a su amor de ese inesperado cambio de domicilio. «Buen día, señora». «Señorita», aclaró Miss Betty secamente. «Otra vez por aquí. Viene a ver a Fritz, como todos los domingos». «Sí. Permítame que me presente. Soy Siegfriedo, pero aquí me dicen Sifri, sin la G. Es más fácil que Siegfriedo», sonrió. Se acomodó la corbata tímidamente. «Mi padre amaba la obra de Wagner». ¿Por qué le contaba todo eso ese hombre? A ella qué podía importarle. Si me permite, la voy a acompañar, señorita Betty. Vaya, sabe mi nombre. Lógico. Lo raro sería que no lo supiera. No hace falta, señor. Sifri, señor Sifri, si no le molesta... Claro, claro, sígame, por favor. Lo que me faltaba, un pesado que se aburre, pensó Miss Betty de mal humor. Ella no precisaba acompañamiento, pero se dejó guiar. La casa heredada la sorprendió a Miss Betty por sus dimensiones. ¿Qué iba a hacer ella con ese caserón? Por lo pronto, acomodarse porque no tenía dónde vivir. Después de unos días en un hotel de Belgrano, había conseguido acondicionar una habitación y uno de los baños de la planta alta. Después transformó otro cuarto en estudio y comenzó a dar clases de inglés. Y de ahí en adelante fue Miss Betty de Coghlan, para siempre. Hasta el nombre del barrio me queda bien, pensó con alegría. Un atardecer de octubre, tres años más tarde y en plena guerra, el aire perfumado por jazmines y madres selvas trajo a Fritz a Coghlan. Miss Betty estaba regando el jardín cuando lo vio. Soltó todo y corrió a su encuentro. Y cuando este se produjo, los dos se rieron y lloraron a un mismo tiempo, mientras los chicos, desde la vereda de enfrente, aplaudían y chiflaban. Fritz pasó a vivir con Miss Betty en la planta alta bajo la mirada desaprobadora de las vecinas, pero a la pareja nada le importaba. Bastante habían pasado ya. Siguieron arreglando la casona y los jardines. «Nos vamos a casar cuando esté terminada. Quiero una linda boda en esta casa», pensaba Miss Betty. «Subiré esa escalera de mármol con mi vestido de novia». Y me esperarás arriba y me darás el brazo y ya nunca más nos separaremos. Y Fritz asentía, pero nada de eso ocurrió. Domingo, otro domingo más, frío, lluvioso. ¿Y si voy a ver a Fritz otro día? No, Betty, él te espera los domingos. No rompas la rutina. es importante mantenerla. Y saliendo de la cama se preparó el desayuno. Se vistió, maquilló y se puso un sombrero con flores amarillas. Se pintó los labios de rojo y salió. No había niños en la calle que la saludaran y disimuladamente se codearan por su forma de vestir y maquillarse. El mal tiempo los había espantado. Cerca de la entrada estaba ese hombre, ¿cómo se llamaba? Ah, Siegfried sin la G, el de Wagner, Siegfried. La esperaba ella, qué pesado. ¿No había sido lo suficientemente indiferente como para espantarlo? Buenos días, señorita Betty, veo que no la asusta el mal tiempo. Miss Betty hizo una mueca. Claro, Fritz la espera. La voy a acompañar y caminaron juntos bajo la llovizna. Y fue en esas breves caminatas dominicales que Siegfried le contó de su curioso pasado. La historia llegó por etapas, como una novela por entregas, porque antes de llegar al lugar Siegfried se retiraba discretamente. Y fue así, silenciosa y hosca, que se enteró de que Siegfried era hijo de padre alemán y madre argentina, que él mismo había nacido y vivido en Berlín hasta los 21 años. Otro alemán, pensaba Miss Betty. Era lógico encontrarlo trabajando allí. ¿Y eso qué le importaba a ella? Fritz, en otra época, en un mundo en guerra, esa misma guerra que tantos hombres habían apartado de sus seres queridos y que en cambio a ella le había otorgado el privilegio de un gran amor. Un día las cosas cambiaron. Siegfried, siguiendo con la historia de su vida como hacen todos los charlatanes, contó que había llegado a estas tierras cuando empezó la guerra. Llegué a bordo del Graf Spee y dándose media vuelta se fue. Miss Betty demoró en digerir lo que había oído. ¿Qué había dicho ese hombre? ¿Podría ser posible? ¿Sería, habría sido, no tantos muchachos? O sí, se habrían conocido. Se dio vuelta, pero Siegfried ya no estaba. Mientras caminaba hacia encuentro con Fritz, Miss Betty ordenó sus pensamientos. El domingo siguiente amaneció esplendoroso. Miss Betty se levantó un poco excitada, desayunó y se arregló con más espero que de costumbre. Siegfried la esperaba. Pero Siegfried no estaba por ningún lugar. Lo mismo ocurrió los domingos siguientes. No pienses en Siegfried, Betty, concéntrate en Fritz. Pero no podía. Se había acostumbrado a la amable solicitud de ese hombre que la esperaba domingo tras domingo, a pesar de su hostilidad. ¿Su Siegfried? Le dijo un empleado. Se jubiló el muy suertudo. No necesitaba nada. Si lo ve, infórmele que Betty sigue viniendo de visita los domingos, y agregó en voz baja, por favor. Miss Betty y Siegfried estaban parados uno frente al otro. Miss Betty tenía un ramito de flores. ¿Cree usted que tendremos algo en común para conversar? Una profesora de inglés, un jubilado. ¿Me podría contar algo de usted, algo de su vida? Hasta ahora hablé yo. Miss Betty recordó el accidente de tránsito, los chicos viéndolo todo y gritando asustados, la boda suspendida, lo irremediable, la casona transformada en salón de fiesta, salvo sus habitaciones. Siegfried no sabía nada porque ella había estado silenciosa. Pensó en el Graf Pi y en su comandante, que tenía una tumba con cruz de madera ahí mismo en el cementerio alemán. Pensó en aquella, en la batalla en el río, en el buque hundiéndose en las aguas turbulentas y barrosas, en los muertos, en los prisioneros como Fritz y Siegfried, en toda esa historia que aún no había sido develada a los dos juntos. Bajó la mirada y vio la lápida. Fritz Denkert, 1917-1944. Con amor eterno, Betty. Sonrió. Oh sí, ya lo creo que tenemos tema de conversación, Siegfried. Ni se lo imagina. Y diciendo esto, Miss Betty colocó las flores en la tumba. Nos estamos retirando, no sin antes informar quiénes han sido las ganadoras, porque han sido dos oyentes, dos mujeres oyentes, para participar de un servicio de peluquería en la peluquería Maki. Diana Mintz y Sara. Diana Mintz y Sara, ya nos vamos a comunicar con ellas para que puedan asistir y disfrutar de este premio. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y caminar juntos esta caminata hasta el sábado próximo. Muchas gracias. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.